culpa de en este sitio. No sé las reglas, no las he preguntado. Si las pregunto, igual me dan el palo. Tú serás uno más. Tú serás un pringao. Hay un juego para mí en este sitio. No sé las reglas, no las he preguntado. Si las pregunto, igual me dan el palo. Tú serás uno más. Tú serás un pringao. Uno más.